Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. Bueno, estamos acá en La Falda, en el contexto de la marcha del 8M, con el grupo de mujeres autoconvocadas de Punilla, con Adela, representante de este grupo. Contame, Adela, ¿qué estamos manifestando hoy? Bueno, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos, como vos bien dijiste, mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Nos organizamos en los pueblos de Yardino, Huerta y La Falda. Y hoy, bueno, es el Día Internacional de la Mujer, en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Y lo que estamos intentando hacer es visibilizar justamente que el Día de Mujer, de la Mujer, no es un día de manicura y depilación, como propuso la municipalidad, por ejemplo, sino que es un día de lucha histórico, donde recordamos a compañeras asesinadas por luchar, donde recordamos a todas las hermanas asesinadas por ser mujeres simplemente, desde el comienzo del año hasta ahora, donde recordamos las luchas que fuimos ganando, pero también las luchas que todavía tenemos para ganar más adelante. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Bien, Adela. Comentame qué pasó con la actividad que estaba programada para hoy, cuándo se va a reprogramar, cómo sigue todo este movimiento y esta lucha. Bien. Antes te quiero contar un poquito la historia de las mujeres autoconvocadas, ¿puede ser? ¿Cómo no? Contame. Las mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla es una organización de mujeres, un movimiento de mujeres que empezó a reunirse alrededor del femicidio de Yamila Garay hace unos años. Después empezamos nos reorganizamos a partir de armar el 3 de junio, que es Ni Una Menos, en Yardino. Sí. Y después hicimos pañuelazo para el marco de la legalización del aborto, hicimos el festival del 25 de noviembre, siempre con esta intención de visibilizar las cuestiones de la lucha de la mujer. También acompañar situaciones y demás, pero más sobre todo visibilizar las cuestiones. Y bueno, cada vez somos más, como la marea a nivel nacional también. Acá en la zona también se van sumando cada vez más mujeres y eso es lo interesante. Para hoy la actividad era una programada en la Plaza de Yardino a las 6 de la tarde. Hubo alguna dificultad con el espacio de la plaza porque la municipalidad lo tenía utilizando y era difícil utilizar el micrófono ahí. Pero bueno, era la idea. Unas palabras, un documento, iban a venir el grupo de mujeres afrodescendientes a contar relatos de su vida, artistas, una intervención de teatro de La Oprimida, que bueno, está muy interesante porque plantea lo social de las situaciones individuales, y bueno, música, tambores iban a venir y demás, y siempre con esta intención, íbamos a plantear el tema de los rostros de las mujeres que fueron asesinadas este año. Bueno, se reprogramó por una cuestión de lluvia, hicimos una caravana para que no quede invisibilizado ese día, para que no pase, para que no se moje ese día. Claro. Así que hoy hicimos una caravana desde Yardino hasta La Falda, pasando por Huerta. Nada, interesante la caravana también porque las respuestas de la gente por la calle son cada vez mejores en algunos casos. Si bien siempre es mal mirado el movimiento en otros casos, mucho apoyo sentimos. Bueno, y ahí decidimos recién reprogramarla para el sábado que viene. Bien. A las 18 horas en Villa Yardino. Bueno, te agradezco muchísimo. Y bueno, nos vamos a encontrar ahí en Villa Yardino el sábado que viene. Repetime el horario: 18 horas. Muy bien, así que bueno, te agradezco por ser parte de este movimiento y sigamos en la lucha. Muy bien, muchas gracias. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.